Estos son los titulares del sábado 6 de abril. Diez personas continúan desaparecidas tras el potente terremoto en Taiwán. La farmacéutica japonesa Kobayashi señala que en el pasado se filtró agua a un tanque de producción de Benikoji y el ejército de Israel destituye a dos oficiales por ataque contra una ONG. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Rescatistas en Taiwán están buscando a 10 personas que continúan desaparecidas tras el potente terremoto del miércoles. El sábado por la mañana se cumplieron 72 horas del sismo, umbral tras el cual las posibilidades de supervivencia disminuyen drásticamente. Las autoridades dieron a conocer que para el viernes en la noche se había confirmado que 10 personas murieron y 1.133 resultaron heridas. Existen informes de graves daños a edificios en el condado oriental de Hualien, cerca del epicentro. Dos ciudadanos de Singapur se encuentran en paradero desconocido. Se cree que gran parte de los desaparecidos estaban en los alrededores de la garganta de Taroko, un paraje turístico popular donde los rescatistas continuaban la búsqueda el viernes. Sin embargo, las labores han sido obstaculizadas por los continuos sismos y el pronóstico de lluvias para amplias zonas el sábado ha generado preocupaciones. El desastre ha cortado caminos y más de 600 personas siguen varadas en hoteles y otros lugares cercanos a la garganta. Tanto los bomberos como el personal militar están participando en las labores de búsqueda y rescate. El viernes, los trabajadores comenzaron la demolición de un edificio de 9 plantas que quedó inclinado por el terremoto en el centro de la ciudad de Hualien. La ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Kamikawa Yoko, anunció una ayuda de emergencia por valor de $1 millón para Taiwán, afectada por el terremoto. Dijo a los periodistas el viernes que la ayuda se enviará a través de la Asociación de Intercambio Japón-Taiwán. Los fondos son para alimentos, agua, suministros sanitarios y otros. Kamikawa dijo que el pueblo de Taiwán ha brindado generosamente asistencia a las áreas del centro de Japón afectadas por el terremoto de la península de Noto el día de Año Nuevo. Dijo que Japón ofrecerá apoyo en función de lo que sea necesario para ayudar a Taiwán a recuperarse y reconstruirse lo antes posible. La farmacéutica japonesa Kobayashi dio a conocer que accidentalmente se filtró agua a un tanque en el que se producía el suplemento de Benikoji, arroz fermentado con levadura roja y otros ingredientes de sus productos en su fábrica. Sin embargo, la empresa señala que todavía no se sabe si esta filtración está relacionada con los problemas de salud, como padecimientos renales, que presentan las personas que consumieron los suplementos y otros productos con Benikoji. Se encontró un compuesto que podría ser ácido puberúlico, que se puede derivar del moho azul en la materia prima, el Benikoji, producida el año pasado en la fábrica de la ciudad de Osaka, oeste de Japón. Esta fue clausurada en diciembre porque estaba en malas condiciones. La farmacéutica Kobayashi señala que produce el Benikoji cultivando arroz al vapor con un hongo particular en un tanque de la fábrica. El exterior de este se encontraba parcialmente sumergido en un baño de agua tibia y se cree que ese líquido fue el que se filtró al depósito. La firma dijo que reemplazó las partes del tanque y desechó el Benikoji que estaba dentro, pero no ha especificado en qué fecha sucedió esto. Funcionarios de la ciudad de Osaka, entre otros, inspeccionaron la fábrica el mes pasado y están analizando la administración higiénica y los procesos de producción en el lugar. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El titular de un grupo que representa a las familias de ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte ha instado al primer ministro Kishida Fumio y al presidente estadounidense Joe Biden a abordar la cuestión de los secuestros en su cumbre de la próxima semana. Yokota Takuya habló el viernes en el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón en Tokio. Es hermano de la secuestrada Yokota Megumi. Dijo que muchos familiares ancianos de los secuestrados fallecieron sin ver a sus seres queridos. Agregó que ahora solo dos de ellos, incluida su madre, Yokota Sakie, están vivos. Destacó que a los familiares les queda poco tiempo. Yokota mencionó la cumbre entre Kishida y Biden que se celebrará en Estados Unidos la próxima semana. Dijo que quiere que Kishida enfatice que Japón continúa con su compromiso de resolver el problema de los secuestros. Afirmó que es una cuestión humanitaria y de derechos humanos entre Japón y Corea del Norte. Yokota también dijo que quiere que los dos líderes prometan que Estados Unidos continuará cooperando con Japón y apoyándolo en este asunto. También quiere que prometan no relajar nunca las sanciones contra Corea del Norte hasta que se resuelva el problema. El mes pasado, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, Kim Yo-jong, emitió un comunicado diciendo que su país rechazará cualquier intento de Japón de contactar a Corea del Norte sobre los secuestrados. Yokota dijo que el perpetrador es Corea del Norte y la víctima es Japón. Señaló que quiere que el gobierno japonés le diga furiosamente a Pyongyang que Japón no hará concesiones sobre el tema. La administración nipona dice que al menos 17 ciudadanos japoneses fueron secuestrados por agentes norcoreanos en las décadas de 1970 y 1980. 5 fueron repatriados después de una cumbre bilateral en 2002, pero otros 12 siguen desaparecidos. El ejército de Israel ha destituido a 2 oficiales y reprendió a otros altos comandantes por el ataque aéreo que acabó con la vida de 7 miembros de un grupo de asistencia con sede en Estados Unidos. Este anuncio se hizo el viernes tras concluir una investigación sobre el ataque. Daniel Hagari, portavoz del ejército israelí, declaró: "Este trágico error podría y debería haberse evitado. El ataque contra vehículos de asistencia es una grave equivocación derivada de importantes fallos operativos". Agregó que los soldados que llevaron a cabo el ataque estaban convencidos de que el blanco era Hamás y que los logotipos de los vehículos del grupo World Central Kitchen no pudieron ser identificados porque no son visibles por la noche. Personal de la ONG dijo que, aunque los militares han reconocido su responsabilidad, no pueden investigar con credibilidad sus propios fallos y están exigiendo una investigación independiente. Alrededor del 70% de los hoteles y posadas del centro turístico de aguas termales de Wakura, en la península de Noto, en el centro de Japón, sigue sin agua. Han pasado más de 3 meses desde que un potente terremoto azotara la zona el día de Año Nuevo. El complejo está frente a una bahía en la ciudad de Nanao, prefectura de Ishikawa. Tras el desastre, el suministro de agua se cortó en casi todas las zonas de la ciudad. Los 21 hoteles y posadas que pertenecen a una asociación comercial de Wakura Onsen se vieron obligados a cerrar. El suministro de agua se restauró en toda la ciudad el 1 de abril, pero las tuberías de conexión a los edificios todavía se están reparando. 15 de los alojamientos aún no cuentan con agua corriente. Uno de ellos, una posada de estilo japonés llamada Hamazuru, no está abierta al público, pero ofrece habitaciones para los trabajadores de la reconstrucción. El personal de la posada ha estado ocupado transportando agua en tanques portátiles para que se pueda tirar la cadena en los baños. Ninguno de los hoteles y posadas de Wakura Onsen funciona con normalidad. No está claro cuándo podrán reabrirse por completo. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.